El noticiero que comienza más temprano en Colombia. De lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana. Con Laura Sánchez y Cristian Coronado. W Radio. Noticias cada instante. Son las 12. Ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Ya son las 12 de la mañana, 3 minutos, y les digo muy buenos días, muy buenas noches a estos madrugadores y trasnochadores y amantes de la música. Soy Rafael Marín y este, triste y lamentablemente, es mi último día en Primera Hora W, porque a partir del lunes vuelve Cristian Coronado. Yo los estaré acompañando desde este momento ya hasta la 1 de la mañana. Pero vamos a subirle el volumen a este viernes de guitarra lleno de muy buena música. Y ya saben, si tienen una canción que no puede faltar en esta noche de guitarras, escríbanme en su cuenta X con el numeral Primera Hora W o al WhatsApp 301-436-0952. Ya estábamos escuchando First Date. Esta canción es de Blink-20... Wow, se me fue el nombre. Perdón. Pero bueno, vamos a continuar con algo de Gorillaz. Esto es Phil Cook. Shine, shine, shine, shine, shine, shine. Viernes de guitarras en Primera Hora W. same thing to you. It's just a matter how you solve them. But what else are we supposed to do? Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. I'm just a- Usted está escuchando Primera Hora W. Y esto era Inzat con su canción The Observer. Y esta es una petición de arroba Churibac a través de nuestro numeral Primera Hora W. Y la canción antes de esta nos la pidió arroba MajeRock10. Pero bueno, vamos a continuar con un poco de Linkin Park. Esta canción nos la pide nuestro oyente Michael Langarita acá desde Bogotá. Y esta es No More Sorrow. Esto es Linkin Park. Viernes de guitarras en Primera Hora W. It's a long way. Esta canción es de AC/DC. Y bueno, nos la pide nuestro oyente desde Montreal, que bueno, todas las noches nos escucha. Y él es Javier, quien en estos momentos se encuentra desde Canadá. Pues bueno, por allá en Montreal, donde acaba de escuchar It's a Long Way, esta canción de AC/DC. Ahora vamos con una canción de Mouse. Esta canción nos la pide nuestro oyente, bueno, nuestro oyente nos la pide aquí desde Cali. Él se llama Andrés y esto es Resistance. Resistance de Muse. Pero bueno, ya pasamos 36 minutos de este viernes. Y bueno, básicamente me quedan 24 minutos para acabar este programa. A partir del lunes, como les vengo diciendo, regresa Cristian Coronado. Yo los acompaño hasta hoy. Y bueno, vamos a continuar con War Ups. Esta canción nos la pide Jay Montero, quien en estos momentos, bueno, dice que desde que conoció este programa no ha podido dejarlo de escuchar. Así que vamos a ponerle Four New Blondes. Esta canción, War Ups. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a crisis of times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? you're still trying to get up that creepy hill of hope for a destination. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W.

Every woman I meet, they all stay satisfied. I want to tell you, pretty baby, what I see, I'll make my own. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Back to the Bone. Esta canción nos la pide Daisy Barón desde Tunja. Y bueno, como acaban de escuchar, esta canción es de George Thurgood. Entonces, bueno, vamos a continuar en esta noche porque pues básicamente ya hemos llegado al final de Primera Hora W. Pero los voy a dejar con dos canciones más. Una es Lazareto. Esta canción es de Jatwai y nos la pide a través de nuestro numeral Primera Hora W, nos la pide Esteban Pedreros. Y bueno, vamos a continuar y a finalizar esta noche con buena música. Entonces los dejo con Jatwai, Lazareto. Come on, my daddy, yes, sir. Ya lo escucharon aquí en Primera Hora W. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Y como les dije, fue un gusto acompañarlos, compartir con ustedes estas tres semanas con buena música acá, desde las 12 hasta la 1 de la mañana. Entonces, de todos ustedes me despido con cariño y espero en una próxima ocasión estarles colocando buena música, ya sea aquí en la W o en cualquier otro lado. Entonces, próximamente nos escuchamos y los voy a dejar con una canción de Who's Back Tank. Esto es Crawling in the Dark. I will dedicate and sacrifice my everything for just a second's worth. Now my story's ending, and I wish I could know the directions that I take and all the choices that I make. Won't end up all for nothing. Show me what it's for. Make me understand it. I've been crawling in the dark, looking for the answer. Is there something more than what I've been handed? I've been crawling in the dark, looking for the answer. Help me carry on. Surely it's okay to use my heart and not my eyes to navigate the darkness. You'll be ending me if I'm coming suddenly.